tengo celos de la noche, que en su misterio te envuelve. Tengo celos del lucero, que por conquistarte más brilla. Tengo celos de la luna, que con su luz te acaricia. Tengo celos del sol radiante, que con su rayo te abraza. Tengo celos de las flores, que su perfume regalan. Tengo celos del aire que por tu boca penetra. Tengo celos de la mirada que en tu mejilla se posa. Tengo celos de las aves que con su trinar te despiertan. Tengo celos de la brisa que cuando pasa te besa. Tengo celos del agua que cuando te bañas te toca. Tengo celos de las gotas que se van arrastrando lento. Tengo celos del paño que frota y frota tu cuerpo. Given light and time.

Estamos en Facebook. Entra a www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Repito, www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Casi no existe nadie cuando te pienso. Quizás apenas el ruido dilator de mis pasos, de mi impaciencia o el color subido del rubor de mis mejillas. No existe nada ni nadie cuando te pienso. Solo el eco de mi sombra, perdida en la bruma de la noche, de la ciudad desnuda. Ciudad desnuda. Más música del Brasil.

salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. De badunda, bater lá da badava, de badunda, bater lá da badava, de badunda. Por si se te dio por bailar con tanta música del Brasil, te doy un descanso. Vamos a la pausa. La ciudad desnuda.